5 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM de la Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y estábamos desde que comenzó el programa diciendo que hoy es el Día Mundial del Agua, para reflexionar de por un montón de situaciones que suceden con el agua. Le vamos a dar la bienvenida esta mañana de la Tribu a Adel, que forma parte de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Buen día, Adel. Buen día, hola. Gracias por la invitación. Estábamos desde que abrimos el programa, ¿no?, diciendo la importancia de este día para la reflexión, para la acción, que no tiene que ver tanto con el cuidado individual, ¿no?, del agua. Sí. Sabes que cuando te escuchaba hablar estaba pensando en eso mismo. Como hay como una especie de marketing ya me he instalado con este día, que es como si fuese un día para celebrar, que sí, pero también, como vos decís, de concientizar y de reflexionar sobre el problema que hay con respecto al agua, que es mucho más profundo que un problema individual o de una solución individual que tenga que ver con, no sé, algo que se dice mucho, ¿no?, como una duchita rápida, uh-huh. o el lavar los platos y cerrar la canilla, como bueno, dimensionar en el problema en el que estamos, que bueno, ya entendemos que la ola de calor y la sequía que hay, emergencia hídrica en casi todo el país, no es ola de calor, es desmonte, es este sistema de mal llamado producción extractivista que nos está llevando como a situaciones ya bastante complicadas, ¿no? De verdad. Sí. Sumado a, bueno, nosotros hoy organizamos junto con la campaña plurinacional Defensa del Agua, ¿no? Uh-huh. Una movilización, no sé si lo dijeron al aire antes, lo repito, si no, a las 17 horas en el Obelisco y a las 18 horas enfrente a la Casa de Chubut, o sea, ahí en la calle, vamos a armar un panel de derechos humanos con eje transversal en el agua, justamente porque entendemos que la situación es cada vez más grave, necesitamos como ampliar la difusión, ¿no?, darle voces a los diferentes espacios y colectivos que están en esta lucha, cada quien desde su lugar, haciendo una tarea re importante. Y también hablar un poco de lo que es la criminalización de la protesta, que viene subiendo cada vez más, no es que nunca estuvo, pero bueno, cada vez hay más compañeros y gente procesada por defender el agua, ¿no?, que es un derecho humano y un derecho, o sea, uh-huh. el agua en sí. Uh-huh. Mismo hoy, la campaña va a hablar, que en abril van a presentar un proyecto de ley para declarar el agua como sujeto de derecho, ¿no? O sea, estamos Mira. Hablando ya de eso, Mira. Para poder defenderla y frenar un poco. Bueno, eso va a pasar. Si quieren les cuento quién está en el panel o hablamos de lo que quieran, sí. algo más que quieran saber. Sí, sí. De lo que va a suceder hoy o de situaciones. Sí, pensaba Adel justo en lo que mencionabas sobre por qué sumarnos a defender el agua y todo lo que está sucediendo en Mar del Plata y por lo que está luchando la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, ¿no? Escuché medio mal, como saturado o algo así. Sí, tenemos, sí, también, vos también acercate bien porque también se te va un poquito. ¿Está medio mal? Ahí. Voy a poner auriculares. Ahí va, ahí te escuchamos, sí. Agus preguntaba todo el tema también de la defensa de los mares, ¿no?, y esta insistencia en extraer el petróleo del mar. Sí, y ya va un año de la lucha de la asamblea, ¿no?, las asambleas Hijos del Mar y Mar sin Petroleras, Libre Petroleras, que están dando allá hace como un año, se cumplió el 4 de enero, que fuimos un montón de compis, fuimos para allá a movilizar uh-huh. a Mar del Plata, y es una constante. Ahora ya hay un fiscal que fue, creo que en diciembre, si mal no recuerdo, que dio un fallo medio vergonzoso, que hasta ahora eran instancias como más palitos en la rueda, como quien pudiera decir, o instancias de, bueno, que los informes ambientales no eran lo suficientemente fehacientes, en sí, ¿no? Como un ida y vuelta, que también cansa y agota. Yo cada día estoy más convencida de que la intención que tienen siempre desde parte del Estado y del sistema es cansar, ¿no? Te cansan, para que desistas. Pero bueno, desistir no es una opción, lo dice siempre un compañero de la Asamblea de Andalgalá, y es lo que está haciendo también Mar Libre de Petroleras, como allá en Mar del Plata, no están desistiendo. Y en diciembre hay un fallo este fiscal, que ahora no me acuerdo el nombre, que dijo básicamente, medio así, lo explico medio simple, que la justicia no podía impartir ley en términos de negocios, como que en concreto no se estaba llevando adelante ningún crimen, por así decirlo, ningún delito, o no había nada para impartir justicia. Así estamos, es tremendo, es vergonzoso. Por ahora sabemos que los barcos no salieron, o sea, está todo quieto, pero bueno, hay una bandera verde, un vía libre, ¿no?, como al proyecto, que hasta el momento, hasta diciembre, hasta enero, estaba frenado, digamos. Así que bueno, ahí esperando, en cuanto pase algo, activar. Claro, no, claro. No queda otra, ¿no? Claro que sí. Ahí mencionabas Andalgalá también, un pueblo con mucha historia de lucha por el agua, contra la mega minería, también el pueblo de Esquel. Mirá, o sea, son todos lugares de casi todo nuestro país, ¿no? Sí. Si haces un mapeo, todo el territorio. Es todo el territorio tomado por el extractivismo. O sea, no hay lugares. O sea, Chaco hoy también sale a movilizar, nada, en contra del desmonte, de la exclusión de los pueblos originarios. También allá se arrasó con un montón de bosque nativo, tremendo. Después sigan la cuenta Somos Monte, que se la dieron de baja en Instagram y ahora volvieron hace una semana, porque hasta eso pasa, ¿no? Hasta Instagram pone palos para que la lucha no crezca, es tremendo. Mañana se cumplen 20 años del plebiscito histórico de No a la Mina. Sí. Así que también ahí a celebrar, algo para celebrar, una batalla reganada. Después también, vos nombrados Andalgalá, hay más de 90 compañeros procesades en estos 20 años que viene dando la Asamblea al Algarrobo en la lucha. Nosotros fuimos dos veces el año pasado, en invierno, fuimos con un colectivo, éramos como 60 personas, un colectivo plurinacional de diferentes espacios y bueno, profesiones y ámbitos. Y después en octubre, ya con la segunda ida, ya fuimos como 350 personas con el festival que se organizó Puentes de Agua, el primer festival Puentes de Agua que se hizo ahí en Andalgalá. La verdad que fue hermoso, súper necesario. Esto necesito decirlo al aire porque es necesario que vayamos un poco a los territorios, que nos acerquemos, que nos abracemos, que nos conozcamos, como que ampliemos el colectivo y la red, ¿no? Lo mismo pasó en Exaltación ahora el 11, hace el sábado pasado, no, el anterior, se organizó el segundo festival Puentes de Agua, y fuimos ahí a Exaltación La Cruz, acá a Cardales, provincia de Buenos Aires, que fuimos como 150 personas más o menos, por, bueno, la criminalización también, ¿no? Se llevaron detenidas hace dos meses, el 11 de enero, a cuatro compañeros, tres de la Asamblea de Exaltación Salud y un periodista, por desplegar una bandera, que es la bandera de la Asamblea, que dice basta de cáncer, paren de fumigarnos, en un acto presidencial en Cardales, donde el presidente de la Nación estaba inaugurando un hospital público, que bueno, vale decir un poquito la perversidad con la que se manejan, porque inauguran un hospital en relación a la salud, y los venenos, los agrotóxicos justamente son parte, ¿no? Es el sistema lo que está envenenando, y la solución no solo es poner hospitales, sino cambiar los modelos de producción, ¿no es cierto? Bueno, desplegaron les compas la bandera, justo era una semana de la designación de Aracre, el jefe de asesores del presidente, ex CEO de es ingenta, después de 25 años, ahora se dedica a la política y está ahí en primera plana como asesor del presidente, es tremendo. Sí. Y bueno, salieron los compas un poco a repudiar todo esto y se los llevaron detenidos. Bueno, un poco se activó ahí la red y salieron a las 6 horas más o menos, pero bueno, también tienen causas. Claro. Entonces, bueno, nos organizamos y a raíz de esto, bueno, salió el segundo festival Puentes de Agua, Agua para los Pueblos, y nos fuimos para allá y fue una jornada hermosa, colectiva re linda. Sí. Y Anabel, que es integrante de la asamblea medio fundadora, decía, muy emocionada ella, ese sábado que algo de esto, de lo colectivo, ¿no? Y de estar ahí, encontrarnos y conocernos y poner la cuerpa, como que sana los traumas que cada quien pueda tener. Sí. En relación a la violencia, ¿no? Que ejerce el Estado cuando vos salís a defender un derecho que es vital, no sé, el derecho al agua, que no te fumiguen, a la salud, ¿no es cierto? Como, y a la protesta, porque tenemos derecho a decir que no. Exacto. Y eso es, sí. No, sí, no, decime. No, dale, dale. ¿Cómo? Nada, decía que también por eso, por este derecho a la protesta también, no es casual que el conversatorio, la charla que se dé hoy sea justo en la puerta de la casa de la provincia de Chubut, ¿no? Estamos defendiendo también colectivamente el río Chubut, ¿no? Sí, sí, sí, defendamos el río, sí, la defensa del río Chubut. Sí, se eligió la Casa de Chubut justamente por lo que vos decís, por lo que significa Chubut, sí, la persecución a los pueblos originarios, sobre todo, siento que el pueblo mapuche, Tehuelche, y también porque se cumplen 20 años del plebiscito de No a la Mina. Sí. Defender el río Chubut, que es en las nacientes del río Chubut. Sí. La comunidad que lo está defendiendo es el Lof Cayunao, Soledad, y otras hermanas están ahí poniendo el cuerpo, y es el LOF, en realidad está en Río Negro. Sí. O sea que en realidad, digamos, jurídicamente, digamos, ilegalmente y políticamente tiene más que ver la gobernadora de Río Negro en esa situación, que si digo mucha información voy a mentir porque no lo tengo tan, pero sé que es principados de Qatar, personas cataríes que están ahí, que compraron como y están cercando el río, o sea, básicamente no, llegan con helicópteros porque, bueno, personas de mucho dinero y privilegios, porque esto que estoy hablando queda como si se diera una idea, 8 horas arriba en la montaña donde no hay señal, las hermanas tienen que subir y bajar, están bastante solas allá también, cosa que por eso también se pidió en su momento mucha difusión y armamos una campaña, aunque sea digital, para que la gente se saque una foto y poder romper un poco el cerco mediático, que es lo más difícil en estas situaciones, para preservar la vida de las personas, ¿no es cierto? Bueno, están cercando las nacientes del río, o sea, suben con alambrados en helicópteros. Ahora pusieron carteles de propiedad privada, ya amedrentaron varias veces, así muy al estilo Lewis, también igual, sí. Personas a caballo, y amedrentaron ahí a las hermanas y a la comunidad. Y bueno, y está así la situación, bastante complicada. O sea, estamos hablando que, no sé, lo voy a decir muy burdamente, pero se están queriendo afanar un río. Es como un montón, es un montón. Es tremendo. Sí, sí, sí, totalmente. Y la salida es colectiva, ¿viste? Uh-huh, o sea, va, no sé, cuando decimos que la salida es colectiva, yo siempre digo que es una colectiva activa. Como la propuesta también es un poco a despertar y activar, porque después no hay vuelta atrás en estas cosas. No es algo que después podés reparar. Totalmente, por eso hoy a las 5 en el obelisco, pero a las 6 de la tarde ahí frente a la casa de Chubut, que queda en Sarmiento 1172, una de las participantes es la hermana Irma Caupán, que es integrante del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, ¿no? Sí, sí, va a estar Irma, después va a estar Rafael Colombo, que es integrante de la CES en Argentina, Abogadas Ambientalistas. que está también dando la lucha. Él está en el Golfo San Matías, que también quieren hacer ahí un oleoducto que conecta ahí con Vaca Muerta. Van a aniquilar el Golfo, que tiene pingüinos, hay un montón de fauna marina, y también ellos se están movilizando hace muchos meses, dando ahí la lucha junto con Rafael, ¿no? Después va a estar la campaña plurinacional en defensa del agua por la vida, que va a contar el proyecto este de ley que les comenté antes. Lorena de la Cruz, que es integrante de la Correti. Sí. Justamente la convocamos por esto, para hablar un poco de, porque, bueno, la criminalización de la protesta hace que no sea, sabemos que no sea solamente en defensa del agua, ¿no es cierto? Crece cada vez más. Agustín Brun, que es integrante de la Asamblea de Exaltación Salud. Estamos viendo si nos confirma hoy un compa de la Asamblea de Andalgalá, que no sabemos si va a estar o no hoy. Marén Montovani, que es miembro del Secretariado Internacional del Comité Nacional Palestino, que va a hablar seguramente de la Mekorot, que es una empresa israelí, que en Palestina dieron una lucha para echarla de Palestina, que básicamente lo que hace es un poco privatizar el agua y después venderla, vendérnosla, y ya varias provincias acá en Argentina firmaron con la Mekorot, así que va a hablar un poco de esa lucha y de esa empresa. Rita Ahmed, que es también coordinadora del Comité Nacional para el Boicot en la Región Árabe. Cecilia Gárgano, que es parte del CONICET, es doctora en Historia en la UBA, y va a hablar sobre el agronegocio y el mapeo extractivista. Y bueno, creo que no me olvido de nadie más. Se trata de un panel de derechos humanos, y vos recién hablabas de esto, de las contradicciones del gobierno, y yo decía, ¿de qué estarán hablando en ese foro de derechos humanos, no? ¿De qué estarán hablando en ese foro? Sí, yo me pregunto lo mismo. Igualmente debo decir que yo también tengo mis contradicciones. Esto habló como de él, ¿no? No en nombre de la coordinadora, sí. Contradicciones, porque sé que hay personas muy valiosas que por ahí sí que van a exponer. Vanorita, ¿no? Está también Marco Filardi, bueno, ahora no me acuerdo, hay compañeros también de algunas asambleas, como hay personas que van a dar una voz que es re necesaria que esté, pero bueno, también tenemos al presidente, a la vicepresidenta, es como es raro, no sé, todavía no lo termino de dilucidar, esos espacios que son como, no sé, algo así como el foro, el de París o la ONU, ¿no? Que son esas propuestas, esos espacios que no se entiende mucho en concreto qué va a salir de concreto. Yo me pregunto eso en realidad, del foro, ¿qué va a salir de concreto de esos espacios? O sea, se habla, y qué se hace después. Porque entiendo que hoy, para mí, el 2023 tiene mucho que ver con el hacer, ¿no? ¿Qué hacemos? Más allá de lo que decimos, todos sabemos que estamos en una crisis climática, social, que hay un montón de cosas que ya no se bancan más. Bueno, ¿qué se hace más que lo que se dice, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en concreto? ¿Cuáles van a ser las políticas públicas para, no sé, ahora hay elecciones? Totalmente. Del, quería preguntarte, porque la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, bueno, está en varias partes del país, pero ¿cómo se transmite esta lucha por el agua, por la tierra, por nuestros ríos, acá en estas ciudades? Acá en estas ciudades, ¿cómo se transmite? Sí, claro, digo esto, de que en la ciudad por ahí estamos como en un ritmo que abríamos el programa diciendo, che, recién ahora estamos viendo la necesidad de la lluvia, que por ahí en otros territorios se siente mucho más, ¿no? Claro. Digo, sí, ¿cómo esta cosmovisión que tienen los pueblos originarios de que somos todo, que somos una unidad con la tierra, cómo transmitirla, ¿no? Sí, bueno. Me parece que esto que está pasando, que vos decís con el clima, justamente, que ahora es medio como innegado, es un momento para, siento, justamente tomarlo y estratégicamente poder incentivar a que la gente tome acción, eso que te hablaba de antes, ¿no? De la acción. Es difícil, vos decís, ¿cómo se hace? No sé cómo se hace, o sea, no creo que haya una manera de hacer. Esto, la coordinadora tampoco, te lo hablo en forma personal y también como parte de la coordinadora, ¿no? No creo que haya una manera, o sea, siempre estamos intentando buscar la multiplicidad de formas porque entendemos que es re complejo y así como hay diversidad de extractivismos y diversidad de luchas dándose, también necesitamos diversidad de estrategias y de formas de llevar esto a la acción, ¿entendés? De difusión. Por ejemplo, hoy van a haber compas de la coordinadora que van a estar en algunas plazas, más chiquitito, difundiendo lo que está pasando con el agua, de qué es el Día del Agua y qué es lo que está pasando en los diferentes territorios, y por ahí qué se puede hacer con respecto a eso, porque siempre aparece la pregunta de ¿y qué hago? La frustración, la angustia, ¿no? Como yo cada vez escucho más eso, que las personas por ahí están un poquito más conscientes, pero no saben qué hacer. Y la coordinadora intenta estar en las calles siempre. Eso es algo que yo admiro mucho del espacio y adhiero. Siento que acá en la ciudad movilizar, estar en las calles, por ahí pues podemos debatir de qué manera, ¿no? Que es algo, debate interno que sea en la coordinadora, cosa que me parece muy enriquecedor, muy necesario, como hoy que fue, bueno, movilicemos y armemos un debate. Llamemos a voces diversas para que cuenten y profundicemos entre todos un poco más cuál es la situación con el agua, ¿no? Como por ahí pasa alguien caminando que no sabe y escucha algo nuevo, y ya eso es un montón. La coordinadora, eso, que me preguntabas, yo creo que más que nada es acá en la ciudad, estar en la calle, y sobre todo después a nivel más interno, que después eso se traduce en acciones concretas, es acompañando a las asambleas sobre todo y a los territorios que están dando la lucha, ¿no? Como se puede, ya sea difundiendo, cada quien dentro de su colectivo, yo que soy autoconvocada también, junto con autoconvocades, esto, fuimos yendo a Andalgalá, yendo a Exaltación, yendo a Mar del Plata, tejiendo, ¿no? Como y después acá estando en las calles, o saliendo a hacer pegatinas, en mi caso, o difundiendo cartelitos, yo hago muchos cartelitos y pongo carteles en todos lados, no sé, como se pueda. No, siento que es un montón lo que hay en monstruo, digamos, a combatir, así que de todos los frentes, ¿viste? Como diversidad de acción. Y en la calle, no hay que abandonar la calle. Acá en la ciudad tenemos que seguir en la calle, movilizadas y diciendo cosas que son importantes, o es decir, y denunciar. Eso. Pensaba en usar, como decir, la excusa del Día Mundial del Agua para hoy especialmente empezar a, quienes no lo hagan, quienes lo hacen obviamente, continuar en la calle y visibilizar, pero también usarlo como excusa para debatir en conjunto sobre nuevas maneras y nuevas estrategias para defender el acceso al agua, que es un derecho fundamental y básico, ¿no? Sí, se escucha medio mal, pero entendí defender el agua, que es un derecho fundamental y básico. Escuché algo, puede ser, porque sí. Escucho ahora mal. A ver, Agus. Estar en la calle, sí. Agus está con... A ver, dale, Agus, a ver. No. No, pensaba en usar la efeméride de hoy como una excusa para hacer todo esto que decís, y para quienes no lo hacen, pensar en defender el agua también y arrancar aunque sea hoy, y para quienes lo siguen haciendo, seguir visibilizando esta problemática y pensar nuevas estrategias, ¿no? Sí. Sí, esa es un poco la propuesta de hoy, que aparte, esto que decís es interesante porque, por lo menos desde mi lugar, y de varios compañeros dentro y fuera de la coordinadora, lo venimos sintiendo, ¿no? Que cada vez hay personas que se nos acercan por ahí, conocidas, no tan cercanas, ¿no? Y a preguntarnos, como, che, ¿qué puedo hacer? Che, ¿van a movilizar? Che, ¿quiero ir? Che, ¿me está preocupando esto? Que me quiero acercar. Y por eso también yo decía lo de la calle, igual que generar espacios, como este, el de la radio, cualquier otro que interpele, que hable sobre el tema, me parece súper necesario para que las personas también podamos saber a dónde, qué hacer, dónde acercar, que se ponga en debate en debate el tema y construir como un poco estrategias colectivas, ¿no?, de qué hacer frente a esto, porque sí, el agua es para todos, o sea, es algo que entiendo que nos tendría que movilizar o interpelar lo que está pasando a todos, pero también entiendo que hay algo de la información que está sesgada, como que está muy difícil romper el cerco mediático, o sea, hoy en todos los canales seguramente veamos el agua como esto que yo les, que hablábamos al principio, como un marketing medio de Heidi, no sé, cuidemos el agua, bañate rápido, y es necesario empezar a profundizar y hablar de la situación en otro tono, y eso es algo que no se habla en general, mediáticamente hablo, ¿no? Uh-huh. Cómo rompemos y saltamos ese cerco y damos la difusión en información, porque muchas personas no saben. Y si vos no sabés, no podés defender o cuidar algo que no sabés que existe o que está pasando. Claro. Y es real eso. O sea, después están, las personas saben, el negacionismo está y la gente que prefiere no creer en lo que decís, pero hay una gran cantidad de gente que no lo sabe. Por ejemplo, el mar de petroleras que hablaban de Mar del Plata, cuando fuimos allá, hicimos con algunos compis, repartimos, nos fuimos a caminar muchas horas por las playas y repartíamos y hablábamos con la gente. Y las personas, la mayor indignación era, ¿por qué no sabemos de esto? ¿Por qué no sabemos de esto? O sea, la mayoría de la gente no sabe. Y en cuanto vos le contás, reacciona. Hay una actitud positiva de, che, esto es re grave, no hace falta ser científica para entender que una plataforma petrolera y bombas cada 3 minutos adentro del mar van a aniquilar la vida del mar. No está ser especialista para entender eso. Uh-huh. Así que para mí sí, por ahí un desafío para este año es interpelar en todos los espacios donde estemos, aunque parezca chiquito, no importa, hablar de esto, contarlo en el tono que podamos. Uh-huh. Por ahí cuanto más amoroso, mejor impacta. Pero decirlo, contar las luchas que se están dando en los territorios, acompañar a las asambleas, seguir a las asambleas, tener esa información es necesaria para difundirla y después, bueno, hacer algo, lo que se pueda. Quien habla es Del, integra la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, que hoy convoca a las 5 de la tarde en el Obelisco y a las 6 frente a la Casa de Chubut, que queda en la calle Sarmiento 1172, al 1100 de la calle Sarmiento, pero seguramente que van a ir desde el Obelisco hasta la puerta de la Casa de Chubut. Te queremos agradecer, exacto, mucho esta conversación con FM La Tribu y seguramente nos vamos a ver en las calles. Seguramente. Gracias a ustedes. Gracias. Pasaba Adel de Basta de Falsas Soluciones hoy en el Día Mundial del Agua. Amamos, queremos, sentimos, reímos, bailamos, cantamos y estos son los valores que nutren nuestra lucha. Hermanos de la estemos contentos, estamos contentos, porque estamos triunfando. No bajemos los brazos, Argentina vencerá, cantará, quedará la memoria. Grita la tierra y el alma de un pueblo que la vigila. Lucha la pacha contra las empresas genocidas. La ignorancia de los gobernantes es moneda corrida. Los matutinos vendieron su alma a las mineras amigas. Hermanos de lucha, no debemos caer y dejarnos comprar por esos monos del poder. Y que peguen y peguen, no lograrán vencer. Que nuestra conciencia no se compra, no se vende. No se compra ni se vende. No se compra ni se vende. Vender. está cansada de mentiras dañinas. Lágrimas de bronca ante tanta injusticia. Solo busco refugio en tu alma de agua y de vida. El sol y la mañana nos guiarán por un camino de lucha hacia la verdad. Solo necesito que me acompañes a encontrar la verdad, la justicia y la libertad. La justicia y la verdad. Defender nuestro lugar. Somos agua y vida. Código, Protaginio, Uranio, Neptunio, Plutonio, Americicio, Litio, y que se llevan esto como barro para relleno, ahí se llevan todas estas tierras raras.